The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Time with me. Yes. Hola, muy buenas. Estamos en Mancine, por favor, en el 107.3 del dial de la FM. También en www.radiocuca.org y nuestros programas los pueden descolgar, los pueden bajar en Archive o en iVoox. Si nos quieren para algo, estamos en el teléfono 985-2981-37. Acaban de escuchar a Shirley Bassey con un clásico del musical americano, Big Spender, una versión que ella cantó y que le hizo bastante popular. ¿Y por qué vamos a hablar, por qué hemos elegido hoy a Shirley Bassey para iniciar nuestro programa? Porque empezamos a hablar de las películas de James Bond. Es una cantante que se la relaciona mucho con la saga de James Bond porque cantó dos de las canciones que sirvieron de sintonía para dos películas, concretamente Diamantes para la Eternidad, el tema de Diamonds Are Forever en inglés, y también para la película Goldfinger, el tema Goldfinger. Su estilo es esa forma de llegar a notas impensables, a registros impensables para una cantante, la hicieron bastante, bastante popular y bastante la relacionaron bastante con estas películas. Antes de comenzar a hablar de James Bond, un par de apuntes. Que primero quería dar las gracias a Víctor y a su hermano, conductores de los programas Pasión de Cine y El Isusu, por el regalo que me hicieron y al participar en su encuesta sobre las 10 películas más importantes y las 10 canciones que más nos gustaban. Ha sido un placer participar y muchas gracias por el regalo. De alguna manera os lo agradeceré, ya buscaré la manera de hacerlo. Y bueno, por otro lado, decir que esta semana, desgraciadamente, se produjo un hecho no habido, que ha sido el desalojo de La Madreña. Como sabéis, es un espacio que había sido recuperado para la ciudadanía hacía 2 años y medio. Los usuarios, el barrio y todos los ciudadanos de Oviedo que habían participado, que lo habían utilizado como usuarios en algún momento durante estos 2 años y medio, estaban encantados. Las manifestaciones en favor de La Madreña han sido multitudinarias y eso muestra cómo ha penetrado en el barrio y en la vida de todos los ciudadanos de esta ciudad, de Oviedo. La Madreña no solo es un espacio físico, es un espacio humano. Y gracias a ello sobrevivirá de alguna manera y mantendrá su actividad más allá del espacio de la antigua Consejería de Salud, sita en la calle General de Lorza. Y ya vamos sin más dilación al programa de hoy. Empezamos a hablar de James Bond, de la música de James Bond. Lo habíamos dejado, si ustedes recuerdan, al principio, hace ya casi un año, cuando hablábamos de la música de John Barry, hacíamos referencia a las composiciones que había hecho para el cine, pero sin entrar de lleno en las composiciones realizadas para las películas de James Bond, que fueron casi todas las bandas sonoras realizadas en los años 60, 70 y 80. Era mucho material que necesitaba de programas independientes y vamos a empezar hoy con ello. El tema principal de James Bond no estaba compuesto, como también en su momento comentamos, por el propio John Barry, sino por Norman, por Monty Norman estaba compuesto. Hubo multitud de litigios a lo largo, que creo que terminaron en la década pasada, en la década de los 2000, decidiéndose los tribunales definitivamente a favor de la autoría de Monty Norman y de alguna manera poniendo en entredicho todos los litigios iniciados por John Barry, que para los tribunales no era más que un mezclador final de la composición realizada por Monty Norman. Vamos a escuchar ese tema de James Bond que hizo famoso a la saga y que ya aparecía en la primera película en los títulos de crédito del gran Maurice Binder. Y seguidamente pasamos a hablar un poco de James Bond antes de empezar a continuar con sus películas, desde la primera, ya por el año 1962-63. ¿Cómo aparece James Bond? Pues en la Europa de la Guerra Fría surge este personaje literario en la novela de Ian Fleming, Casino Royale. El personaje lo llamó James Bond y esta presentación, mi nombre es Bond, James Bond, se ha convertido en todo un clásico, objeto de culto por todos aquellos amantes de la saga, pero tan memorable como aquella. Como aquella presentación era su código clave, 007, agente especial al servicio de su majestad británica con licencia para matar. El cine se fijó rápidamente en él y de la mano del productor Albert Broccoli se recreó para las pantallas las aventuras cinematográficas de este personaje literario a primeros de los años 60, sin sospechar la dimensión que alcanzaría el fenómeno creado por el escritor. En muchas charlas, por ejemplo, entre los actores, una vez realizada la película, por ejemplo, Úrsula Andrés en las playas, no me acuerdo dónde exactamente, con una, en aquellos momentos, promesa actriz, Sue Lyon, decía que había ido a rodar una película en Europa y en otros lugares, como el Caribe, en la que había trabajado con Sean Connery, sin darle demasiada importancia, sin darle la relevancia que después alcanzaría la misma dentro de la cultura pop de aquellos años. Para encarnar al personaje principal se barajaron varios nombres, por supuesto casi todos ellos británicos, como Richard Burton, David Niven, Cary Grant o Rex Harrison. Pero al final, la responsabilidad de llevar el personaje, el mito, el de llevar el personaje al mito, quien le dotó de todas sus intransferibles señas de identidad, del glamour, de la inteligencia, de la sofisticación, del carácter desafiante, de la sensualidad, de ese físico atlético, de ese humor sardónico también, de esa rebeldía fue Sean Connery. Amante de todo tipo de placeres, jugador empedernido, fumador cuando no se censuraba, amante del riesgo, de diversas bebidas como el vodka, el Dom Perignon, el Burdeos, el Dry Martini, conocedor de los pequeños detalles que pueden desenmascarar a un criminal y que también pueden enamorar a una mujer, y que era también aspiración de todas ellas y envidia de los hombres. Cuando Connery fue sustituido, muchas de las cualidades del personaje se fueron con él. Primero tuvimos una fugaz y poco acertada presencia del impersonar George Lazenby en una sola película, después el humorístico y bastante consolidado en el tiempo Roger Moore, que ya había pretendido el personaje en la época en que decidieron que lo hiciera Sean Connery. Después tuvimos al intenso Timothy Dalton, que fue el escogido para unas pocas películas de los años 80. Más tarde el perezoso Pierce Brosnan. En ambos casos, en el de Timothy Dalton y el de Pierce Brosnan, al contrario que en las anteriores ocasiones, ya se trataba de actores consolidados, sobre todo en el caso de Pierce Brosnan, y de fama mundial antes de afrontar el personaje. Y finalmente, las últimas entregas vienen recayendo en el oscuro de Daniel Craig, también actor que era conocido antes del personaje James Bond, no demasiado, pero sí que había realizado bastantes películas, había protagonizado algunas películas como protagonista de las mismas. Todo esto marca una evolución en el personaje, mediatizada por los actores de alguna manera, por la personalidad de los mismos, pero también por la coyuntura sociocultural del momento, que para muchos ha influido negativamente en la saga, sin alcanzar en estos últimos años la importancia de sus primeras apariciones que lo convirtieron en icono cultural. Como reafirmaremos más tarde y analizaremos película a película, el Bond cinematográfico está caracterizado por el acompañamiento de una serie de clichés o de constantes que son inherentes al personaje sin los cuales este no se explica. Todo ello rodea a la saga de una superficialidad que no debe ser entendida de modo negativo, al revés, alimenta el mito, todo este ritualismo en torno a las cosas que hay en estas películas, ¿no? A veces las devora al propio personaje porque la gente está esperando a ver cuáles son los gaches que lleva la película, cuáles son las mujeres que acompañan al personaje, cuáles son las localizaciones, etcétera, ¿no? Esa progresiva pérdida de identidad, la presencia de un personaje más ambiguo y profundo y menos primitivo y sexual, más vulnerable, la cada vez menor carga erótica de los personajes femeninos, el decremento de los gaches, etcétera, restan un poco de interés al personaje, a pesar del mantenimiento de la tecnología, del ritmo frenético de las películas, con las piruetas más brillantes y el olor a los buenos thrillers de época, o la búsqueda de localizaciones destacables. Vamos a escuchar un poco de música también, de fondo. De la saga Bond, concretamente la primera película. El creador de este personaje es el escritor británico Ian Fleming, y el nacimiento del mismo es, como no podía ser de otra forma, de lo más novelesco. Un lugar del Caribe, en febrero, el 17 de febrero de 1952, un lugar de Jamaica llamado Golden Eye, más concretamente. Curiosamente, como sabemos, hay una película que se llama Golden Eye y también hay la primera película de la saga Bond se desarrolla en tierras jamaicanas, más concretamente en la población de Kingston, capital de la isla. Decía que en Golden Eye, en Jamaica, es donde Ian Fleming, enfrentado a su máquina de escribir, en una tarde de aquel 17 de febrero de 1952, empieza a escribir denodadamente, sin pausa, y el primer día, en pocas horas, tiene más de 2.000 palabras en los papeles. Al día siguiente, igual, y lo que sea que está escribiendo adquiere cierta dimensión, de nuevo hasta las 2.000 palabras. El ritmo de la escritura es frenético y empiezan a aparecer rasgos biográficos del escritor en la novela, como no podía ser de otra forma, para dotar al personaje de una personalidad intransferible. El alcohol, los gustos culinarios, de lo que ya hablábamos antes, las mujeres bellas, los coches de lujo, los viajes, etcétera, forman parte de este personaje. El 18 de marzo, un mes después, la primera aventura de 007 almacenaba en sus papeles algo así como 60.000 palabras. Es decir, se había mantenido ese ritmo de 2.000 palabras diarias durante todo el mes. La novela se llama Casino Royale y su personaje principal era un agente secreto británico que respondía al nombre de James Bond. No muy convencido, Ian Fleming guardó su manuscrito sin mayor preocupación. Con el tiempo, se lo enseñaré a un amigo escritor que, desoyendo las condiciones impuestas por Ian Fleming para su lectura, que no se lo enseñara a nadie, lo llevó a una editorial donde se lo publicaron, tampoco demasiado convencidos de su éxito, pero obligados un poco por tener como hermano mayor al por entonces insigne y famoso escritor de viajes y periodista Peter Fleming. El resto es historia. Gran éxito, reconocimiento a escritores ilustres. Curiosamente, uno de ellos, Graham Greene, también escritor de ese tipo de novelas de espionaje, o más de espionaje también, como El americano impasible, por ejemplo, y también novelas negras, policíacas, como por ejemplo El tercer hombre. Decía que entre ellos Graham Greene, entre los que, escritores ilustres que lo reconocieron, y también el desprecio del propio autor por su trabajo, probablemente no exento de cierto postureo. A partir de ahí, nuevas novelas escritas en la misma dinámica de febrero a marzo en el mismo lugar, GoldenEye, en Jamaica, y así hasta su muerte en el año 1964, justo a tiempo para ver las primeras dos películas de la saga y el inicio de la carrera hacia el mito. Pero antes de todo, el escritor, que antes de esa tarde de febrero en la que a los 43 años estampaba las primeras palabras de su obra en el papel, una vida azarosa, rebelde, avanzada para su época, con muchas concomitancias con el héroe creado por él mismo, las cuales tampoco vamos a proceder a desmenuzar de forma pormenorizada. Y vamos con un poco ahora de cronología sacada del libro que le dedicó, del magnífico libro que le dedicó Juan Tejero al personaje de James Bond, basado en cada una de sus novelas. James Bond nacería en 1920, de madre suiza y de padre escocés. A comienzos de los años 30 mueren sus padres y se va a vivir con su tía, Charmaine Bond. En la segunda mitad de los años 30 pierde la virginidad en París. A finales de los años 30 entra a estudiar en la Universidad de Ginebra. Por aquellos años entra en la RNVR. Algunas de estas siglas no sé muy bien lo que son, pero bueno, tampoco es necesario saberlas todas. Y después en el Servicio Secreto Británico. En 1939 gana 1 millón de francos a un equipo de jugadores rumanos en Monte Carlo. Entre los años 1941 y 44 se granjea su fama como espía, asesina a un descifrador de códigos japonés en el Rockefeller Center de Nueva York, acuchilla a un agente doble noruego en Estocolmo, y consigue así el estatus de 007, es decir, la licencia para matar. En 1944 participa en la Segunda Guerra Mundial en las Ardenas. En 1945 es destinado a Hong Kong. Finalizando la guerra como comandante de la RNVR, durante el final de la década asciende en el escalafón hasta jefe de sección. A partir de aquí se puede seguir su pista a través de las distintas misiones encargadas. Así, por ejemplo, en 1952 es enviado a América para desenmascarar al contrabandista Mr. Big, siguiendo su pista hasta Jamaica. Recibe la condecoración CMG. Esto será Vive y deja morir. 1953. Tiene que descubrir a Hugo Drax, un jugador de cartas tramposo al que persigue hasta Kent, donde está a punto de lanzar el cohete Moonraker. 1954. Lo tenemos tras el rastro de una red de tráfico de diamantes desde Guinea hasta Las Vegas. Diamantes para la eternidad. 1955. Le envían a Estambul para recoger a Tatiana Romanova y el codificador Spectra. Yo no sé si se llamaba Lector en vez de Spectra, no recuerdo muy bien. En París se encuentra con la jefa del SMERSH, Rosa Klef, quien le envenena. Desde Rusia, con amor. En 1956 tiene por misión investigar en Jamaica la muerte de otro agente que lo lleva al Doctor No, en Crab Cay. Doctor No. En 1957 recibe la orden de eliminar a un traficante de heroína mexicano en Miami, donde se topa con el millonario Orick Goldfinger. Trabaja de incógnito en la operación de contrabando de este y desbarata su plan de robar Fort Knox. Goldfinger. 1957. Persigue a una red de narcóticos en Roma que le lleva a Venecia. Risisco. Creo que esta no ha sido llevada al cine, o por lo menos con este nombre. A principios de 1958 se le envía a Seychelles para observar la amenaza comunista de la flota británica. Viaja a un remoto atolón buscando un pez raro en The Hildenbrand Rarity. Seguimos a mediados de 1958 y Bond ayuda a la estación F a descubrir un nido de asesinos soviéticos que tienden emboscadas a los correos en el bosque de Saint-Germain cerca de París. Panorama para matar. En el mismo año, a finales, como favor a M, se dirige a Vermont para acabar con una banda de criminales en Solo para sus ojos. Ya en invierno de ese año, una misión le lleva a Nassau para sobetear la operación de tráfico de armas de Castro. El gobernador le cuenta una larga anécdota en Quantum of Solace. Tampoco me suena esta como película. En 1959 se encuentra en horas bajas, bebe, fuma y juega demasiado, por lo que es enviado a un centro de salud donde permanece al borde de la muerte y de ahí a las Bahamas. Ahí se encuentra con Largo, miembro de Spectra que ha robado dos cabezas nucleares. Operación Trueno. En octubre de ese año, se encuentra en Berlín Oeste para matar a una asesina que resulta ser una bella mujer soviética. Licencia para matar. En 1960, sigue a la Dreamy Pines Motor Court al norte de Nueva York, donde se encuentra con Vivien Mitchell, embutida en una batalla entre dos villanos, con dos villanos. La espía que me amó. En ese mismo año es enviado a Jamaica para encontrar a un excomando que asesinó a Hans Oberhauser, Octopussy. En 1961 tiene una misión en Nueva York para advertir a un agente que su pareja es agente de la KGB. 007 en Nueva York. Este tampoco sé si se estrenó. A mediados de 1961, Bond descubre a Blofeld. En su refugio alpino, Blofeld, recuerden, el número uno de Spectra. En su refugio alpino, el cual destruye, aunque la persona se le escapa. Se casa con Tracy Di Vicento en Múnich, en Año Nuevo, siendo esta asesinada pocas horas después por Blofeld, al servicio de su majestad. En 1962, de nuevo en horas bajas, por lo anteriormente acaecido, fracasa en dos misiones y casi le matan. M le revoca su licencia para matar. Le envía a Japón, lo que le da la oportunidad de ajustar cuentas con Blofeld. Solo se vive dos veces. 1963. La batalla con Blofeld le deja amnésico y ahora es Taro Todoroki, un pescador que vive en la isla de Kuro, pero le vuelve la memoria. Viaja a Rusia, le lavan el cerebro y regresa a Londres para intentar asesinar a M, cosa que no consigue. Le dan una nueva oportunidad que consiste en acabar con Francisco Escaramanga en Jamaica. Lo consigue, pero declina el nombramiento de caballero. El hombre de la pistola de oro. Y hasta aquí, hasta el hombre de la pistola de oro, más o menos lo que fue la saga literaria, ya que es el año 1964 en el que muere su creador, el escritor Ian Fleming. Bueno, las películas de la Agente 007, con los 00s, que significan, como antes anticipaba, licencia para matar, hay que verlas esencialmente como monumentales escaparates donde vender moda, glamour, estética del momento y un tipo de estereotipo masculino, heterosexual, incansable amante, diestro y rápido con las mujeres, ellas mero objeto sexual destinadas a caer en los brazos del superagente, incluso a veces a traicionar sus propias empresas del mal, derretidas por los argumentos de James Bond. Mujeres a veces lanzadas a la fama, lo que son las protagonistas, tras estas películas, casi siempre escogidas por su físico, si bien ese aspecto va quedando desdibujado en las últimas entregas. Por último, otra seña de identidad de la saga es su música. El tema principal, como antes anticipaba y como ya hablaba, como ya decíamos en los programas relacionados con John Barry, allí por el principio de Mancine, según los tribunales está compuesto por Monty Norman y el resto de películas de la saga, esencialmente las de las primeras tres décadas, por John Barry. Después entraron varios compositores. En cada una de las películas iremos viendo además más cosas sobre la música. Y vamos a entrar ya de lleno en cada una de las películas que se estrenaron sobre la base del Agente 007, sobre la obra literaria de Ian Fleming. La primera de todas ellas, en el año 1962-63, no me acuerdo muy bien, es 007 contra el Doctor No, del cual estábamos escuchando de fondo antes un poco de la banda sonora. En los títulos de crédito famosos de Maurice Binder, lo que suena es la banda sonora principal y algunos temas también de la banda de corte caribeño, como Kingston Calypso o Jump Up, compuestos por el propio John Barry. La primera película es dirigida por Terence Young, el guion de Richard Maybaum. James Bond será Sean Connery. Las chicas Bond de esta película son Úrsula Andress, en el papel de Honey Rider, con celebérrima aparición de las aguas caribeñas, de entre las aguas caribeñas. Zena Marshall, en el papel de la señora Taro. Y al principio de la película, Eunice Gayson, en el papel de Sylvia Trench, quien aparecerá también en la segunda película. M lo va a hacer Bernard Lee, cuya conexión, por ejemplo, con Graham Greene es que protagonizó al sargento de la película del Tercer Hombre. Y monipone Louise Maxwell, que primeramente había sido seleccionada para hacer el papel, curiosamente, de Honey Rider, que finalmente se le entregó a Úrsula Andress. Al final, no sabemos las razones, Louise Maxwell se decidió por el papel de Moneypenny. El malo, o la mala, que también lo va a ser en muchas de las entregas de la saga, es la organización Spectra, aquí representada por el número 2, quien lo interpretará Joseph Wyman, encarnando al personaje de Doctor No. La misión, descubrir la causa del asesinato de un agente británico, lo que le lleva a una estación de radar y telecomunicaciones con una potencia que es capaz de desviar de su objetivo cualquier cohete lanzado desde Estados Unidos o la Unión Soviética, o lo que era en aquellos momentos, la Unión Soviética. Vamos a ver si escuchamos algo de la banda sonora de esta película. Concretamente, esta canción. A ver, no, esta es la versión de que ya escuchábamos. Estaba buscando otra canción, a ver si es posible escucharla. El Underneath the Mango Tree, que es una canción que sonó durante toda la banda sonora, de la tararean varias veces durante la película. Underneath the mango tree, me honey and me come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me make boo-loo loop soon. Underneath the moonlit sky, me honey and I come sit hand in hand. Underneath the moonlit sky, me honey and I come make fairyland. Mango, banana and tangerine, sugar and ackee and cocoa bean. When we get married we make them grow, and nine little child in a row. Underneath the mango tree, me honey and me come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon. Mango, banana and tangerine, sugar and apple and cocoa bean. When we get married we make them grow, and nine little child in a row. Underneath the mango tree, me honey and me come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon. Underneath the mango tree, underneath the mango tree, underneath the mango tree, underneath the mango tree. Bueno, al final lo conseguimos. Uy. Al final lo conseguimos y escuchamos el Underneath the Mango Tree, la canción más representativa de esta primera entrega de la saga de la Agente 007. Todavía no es la canción la protagonista de los títulos de crédito. Con el tiempo se convertirá en pieza indisolublemente unida a los títulos de crédito, remarcando la sensualidad, la feminidad de esos títulos de crédito, la sexualidad de la película, y será muy característica la selección y la elección también de los diferentes intérpretes para las canciones de las películas de James Bond. Otro rasgo característico de las películas son las localizaciones, en este caso Jamaica y Londres, concretamente en Jamaica la localidad de Kingston y también Craft Cay. Londres, sobre todo los estudios Pinewood, que durante mucho tiempo es donde transcurrirán las escenas donde se rodarán las escenas de estudio de la película. Incluso muchas localizaciones famosas no son realizadas en exteriores, sino que se pone una transparencia, se utiliza una transparencia y son hechas en estudios con el fondo de la localidad que se quiere poner, vamos. Los gadgets de la película, que también son característicos, aquí apenas existen. Apenas lo único que ocurre es que cambia de revólver, una Beretta de calibre 7.65, por una Walther PPK, de la cual dicen en la película que su impacto es como el de un ladrillazo en la ventana. También con el tiempo los gadgets adquirirán bastante importancia. como decía antes, títulos de crédito de Maurice Binder, en los que también, como decía antes, solo suena el tema principal de James Bond y algunos temas relacionados con la música caribeña, música de John Barry. Hay otras canciones también que suenan en la película, aparte de este Underneath the Mango Tree, menos interesantes, como Twisting with James o Audio Bongo. Y como decía, Underneath the Mango Tree, la película, la canción que acabamos de escuchar, probablemente es la canción que más representativa, la que más quedó de esta primera película. Y vamos ya con la segunda película de la saga, que fue Desde Rusia con Amor. From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia with love. Pues ahí teníamos el From Russia with Love, Desde Rusia con Amor, canción que lleva el nombre de la película homónima, el título del nombre de la película homónima. Es la segunda película de la saga de James Bond, con Sean Connery, que sigue siendo el agente 007 por segunda vez, dirigida también por Terence Young y con guión de Richard Maybaum, como la primera, y Joanna Harbuth. En este caso, las chicas Bond serán la traída de la saga anterior, Silvia Trench, que aparece al principio de la película, y la italiana Daniela Bianchi, en el papel de Tatiana Romanova, prácticamente desconocida y que había sido aspirante a Miss Universo por su país. M sigue siendo Bernard Lee y Moneypenny Louise Maxwell. Los títulos de crédito corresponden a Robert Brough Young, que era una especie de discípulo de Maurice Binder, que se presenta con el tema principal de la película, pero instrumental. El malo, de nuevo, es Spectra, la organización Spectra. Esta vez tenemos a su número 3, Rosa Clef, interpretada por Lotte Lenya, y que recibe las órdenes del gran ajedrecista Cranston, interpretado por Vladek Seibold, y que da órdenes a su vez a uno de los asesinos más reconocibles y más famosos de la saga James Bond, Donald Redgrand, que está interpretado por el por entonces bastante desconocido actor, casi tanto como Sean Connery en su primera interpretación, Robert Shaw. Por cierto, Robert Shaw y Sean Connery, grandísimos amigos, grandísimos deportistas, y que cruzaron sus vidas profesionales alguna vez más, como por ejemplo en una película de la que ya hablamos, Robin y Marian, la cual interpretaron en... la cual protagonizaron en España, una película que se rodó en España. Las localizaciones de la película son Londres, otra vez los estudios Pinewood y Estambul. Así como, bueno, en Pinewood yo creo que realizan la mayoría de las escenas de estudio relacionadas con todo el trayecto que transcurre en la película en el Oriente Express, y también el final en Venecia. Es una transparencia realizada en... ellos estaban en una góndola que movían con una transparencia de las escenas que querían meter de Venecia. Vamos con los gadgets, que aquí son más novedosos que en la primera entrega. A 007 les he entregado un equipo armamentístico en un maletín negro de cuero que contiene los siguientes artilugios: 50 soberanos de oro, 2 tubos de munición, un cuchillo de hoja afilada, un rifle de precisión AR-7, plegable y con mira infrarroja telescópica, un cartucho de gas que explota al abrir el maletín de una determinada forma. La misión consiste en saber qué hay detrás de la propuesta de una espía rusa que quiere conocer personalmente a James Bond. Al final termina siendo una trampa de Spectra para humillar y matar a James Bond en el Oriente Express, por medio de este asesino a sueldo de Donald Red Grant, y robar la máquina decodificadora rusa Lector. La música de John Barry, el tema principal de la película que acabamos de escuchar, está interpretado por Matt Monroe, que le da quizás una textura un poco diferente a esa intensidad, una suavidad mayor que contrasta con la intensidad, por ejemplo, de Shirley Bassey en la siguiente película, Goldfinger. Vamos precisamente a escuchar a Shirley Bassey en la siguiente película, en Goldfinger, que es la película que vamos a pasar a desmenuzar, a ver si encontramos por aquí. A Goldfinger. Thank you. Ahí tenían el tremendo vozarrón de Shirley Bassey, y hemos cambiado, para no hacerlo todo igual, hemos puesto una canción en directo, no la de la película, en uno de los conciertos que concedía a lo largo de su vida Shirley Bassey, la cual en privado decía que no le gustaba demasiado cantar estas canciones, no les gustaba mucho, no sabemos la razón por la cual no les gustaba, aunque la hicieron bastante famosa. Tercera entrega de la saga James Bond, con el mismo protagonista que en las dos anteriores, Sean Connery, también repiten Bernard Lee y Louis Maxwell en los papeles de M y Moneypenny. Hay un cambio en la dirección, que ahora es entregada a Guy Hamilton, con guión de Richard Maybaum y Paul Dem. Las chicas Bond para esta película son la actriz británica Honor Blackman en el papel de Pussy Galore, que por aquel entonces era la protagonista de la famosa serie de acción Los Vengadores. No será el primer lazo que encontremos entre Los Vengadores y la saga de James Bond. Y Shirley Eaton como Jill Masterson y Tanya Mallet también como Tilly Masterson. El malo es Ulrich Goldfinger, interpretado por el alemán Gerd Fröbe, que tiene a su servicio un asesino a sueldo chino llamado Oddjob, que ha quedado, que es considerado como uno de los mejores malos que han surgido de la saga James Bond. Este Oddjob está interpretado por el luchador hawaiano Harold Sakata, que fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1948. Como seña característica de él, mataba con el filo de su sombrero, que era de acero. La misión que prepara Goldfinger, obsesionado con el oro, es robar la reserva de oro de Estados Unidos en Fort Knox. Bueno, realmente contaminarlo radiactivamente y así acabar con el orden económico mundial. Entre las localizaciones, pues tenemos las naturales de la zona aquella, de Kentucky, de la zona de Fort Knox, Miami Beach, que yo no sé aquí si es una localización de estudios o es una localización real. Cambia de coche, del Bentley pasa al Aston Martin, y el Aston Martin viene con los siguientes complementos en esta película: parabrisa a prueba de balas, así como el resto de las ventanillas laterales, placas de matrículas cambiables, aparato transmisor con uno gemelo que lleva en el zapato. Ambos se recepcionan en el coche a través de una pantalla. Brazo con mandos en el asiento del coche que llevan. Cortina de humo. Chorro de aceite. Cortaneumáticos. Ametralladora izquierda y derecha. Pantalla posterior a prueba de balas. La palanca de cambios posee un botón que lanza al pasajero del asiento, del acompañante, del conductor hacia arriba, antes de abrir el capó. Evidentemente a la vez que se abre el capó. También había un snorkel, que era un sistema de aire adherido a un casco que lleva encima una gaviota que actúa como señuelo. La canción, y esto creo que ocurre por primera vez, ya va acompañando a los títulos de crédito. Goldfinger es interpretada, como acabamos de ver, por Shirley Bassey, y el resto de la banda sonora, también la canción, evidentemente, es de John Barris. Para mucho, una de las mejores contribuciones del compositor a la serie. Fue un éxito de superventas en aquella época, tanto en Estados Unidos como en el resto de países anglosajones. Y vamos con otro tema de la película. Ese era el tema Goldfinger Down Raid on Fornos, que ya vemos que alternaba pues melodías de connotación militar, suspense, el thriller. Yo creo que una banda sonora bastante, bastante lograda. Vamos a pasar a la siguiente película. Y con esto terminamos el programa de hoy. La siguiente película es Operación Trueno, Thunderball. Cuarta película de la saga de James Bond, con Sean Connery que continúa encarnando al agente 007. Lo mismo que siguen sin cambiar los actores que interpretan a Moneypenny y M, es decir, Louis Maxwell y Bernard Lee. Aumentan las chicas Bond, en esta película hay unas cuantas. Son Molly Peters, que hace el papel de Patricia Ferring. Martin Beswick, que hace el papel de Laura Kaplan. Creo que la figura de esta actriz, Martin Beswick, era la que aparecía en los títulos de crédito de la primera película de la saga. La italiana Luciana Palucci, otra reina de la belleza, que hace el papel de Fiona Volpe, colaboradora de Emilio Largo. Y la bella Claudine Auger, que hace el papel de Dominó y es la pareja de este. Así sonada la canción de los títulos de crédito de Thunderball, interpretada por Tom Jones. Parece que tenemos un problema y no suena. Vamos a intentarlo otra vez. He always runs while others walk. He acts while other men just talk. Strikes like thunder. success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes like thunderbolt. He strikes like esa era la canción Thunderbolt. Tampoco se queda cojo de voz Tom Jones, también llegaba a unos registros, sobre todo para aquella época, en el año 65, impresionantes. Vemos también las características de las canciones de James Bond, siempre de la melodía se saca algo para que tenga una continuidad en las canciones y se más o menos todas tengan algo que ver, aunque sean originales. Y decir que por aquella época, estas películas, sobre todo desde Rusia con amor en adelante, es la época gloriosa de James Bond, de mayor prestigio internacional, de mayor calidad de sus películas, nominaciones a los Oscar en apartados técnicos, si no recuerdo mal, el año anterior Goldfinger había ganado el Oscar a los efectos visuales, también lo ganan este año. Quizá todas las escenas del agua sean un pelín largas en ese sentido. Pero esta, por ejemplo, creo que fue la película que más recaudó de la saga James Bond. Como decía antes, cuarta película, nos habíamos quedado en las bellísimas actrices que hicieron de chicas Bond para esta película. Es la primera vez que se ve la estructura, no la estructura, sino que se ve reunida a los miembros de la organización criminal Spectra, a la que pertenece Emilio Largo, que es interpretado por el actor italiano Adolfo Celli. La misión es encontrar un bombardero de la OTAN y sus dos bombas atómicas. La organización Spectra está detrás de ello y amenaza con usar las bombas para lanzarlas a USA o a Inglaterra si no les pagan una gran suma de libras esterlinas. A partir de aquí, la canción ya será habitual en los títulos de crédito. Las localizaciones son el castillo de Diana de Poitiers en París y las Bahamas, concretamente la localidad de Nassau, en el Pacífico, donde es protagonista el carnaval de Yuncanó, en el que se celebra cada año, esta localidad. Ya aparte de las localizaciones, son también famosas las fiestas o el folclore que rodea las propias localizaciones de la película. La parafernalia armamentística, los gadgets que aparecen a mitad de la película en esta entrega, son un reloj sumergible, un Rolex con un contador Geiger y un equipo de buceo Aqualung con propulsión a chorro para lanzar al usuario por el agua. El equipo submarino que le dan iba provisto con un arpón submarino que disparaba flechas de punta explosiva y que expulsaba un tinte para camuflaje. También poseía una cápsula radiactiva que facilitaba su localización en caso de emergencia. Dispensador de aire, cámara de rayos infrarrojos para hacer fotos bajo el agua. Y también aparece al principio de la película, en la secuencia pretítulos de crédito, que siempre tienen todas las películas de James Bond. Aparece en Aston Martin, como decía, con un surtidor de agua a reacción como novedad. Y por hoy lo dejamos aquí. Pasamos a, en la siguiente entrega de Mancine, por favor, a narrar las peripecias del agente 007 a partir de la siguiente película, Solo se vive dos veces, del año 1967. Recordemos que estamos en la Radio Libre Oviedo, en la Cuca, en el 107.3 de la FM, o si nos quieren escuchar por internet, en www.radiocuca.org. Para lo que quieran, nos pueden llamar al teléfono 985-2981-37. Y que pueden descolgar nuestros programas, en bajárselos en nuestra página, en el archivo, en el iVoox. Hasta el siguiente programa. Buenas tardes.